El equipo de producción de Radio Frasco declara a través de este comunicado que está a favor del reciclado, pero no conoce a Ángeles Rawson ni a Mangeri. El equipo de producción de Radio Frasco declara a través de este comunicado que está a favor del reciclado, pero no conoce a Ángeles Rawson ni a Mangeri.